y saludico también para todos, todas y todos los que estáis aquí en Zaragoza. Pues que parece que esta es la temporada de la no rutina. No hay casi manera de hacer un programa sobre novedades. Nos crecen los enanos y resulta que nos invitaron a un concierto e intentamos entrevistar a los conjuntos, pero no fue posible. Así que hoy pondremos novedades y casi de tranquis hoy. Y vamos a ir empezando casi. Aquí en Novedades Decadentes con nuestras mierdas excelentes. Y como siempre, pues si no lo sabéis, pues empezamos con Grupo del Estado. Y empezaremos con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Que no fueron otros que Caballo Muerte, con su nuevo trabajo Caballo Muerte, desde Vitoria-Gasteiz. Así que empezaremos una edición más de Novedades Decadentes, esta vez en directo total, sin enlatado ni nada, con Caballo Muerte de este Vitoria-Gasteiz.

Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Venga, vamos con más cositas. Den, con este trabajo post-Pink del octubre pasado. Vamos con más cosas que van a salir este mes. Otro nuevo trabajo de Screensaver desde Melbourne, Australia. We'll be right back. Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. ¡Hasta la próxima! Venga, vamos con más cositas nuevas del mes pasado, Octiship, desde Memphis, Tennessee, con Lucky Number. Aquí en la previa del concierto en el bar nos han avisado tarde de la entrevista previa, no va a poder ser esta nueva empresa entre novedades decadentes y Mondo Modorro, ese crossover, y lo empezamos con una cervecita en un bar previa al concierto después de abortar entrevista. Sí, porque no, las han ofrecido para después, pero aquí hay gente que tiene que trabajar. La España que madruga, ¿no? Ajá. Y probando la grabadora. Ay, ay. Pues nos volvieron a invitar a un concierto, primero de esta temporada tan alocada. No sabemos si volverá a pasar, pero bueno, que no pudimos hacer la entrevista, ya habéis visto. Nosotros que íbamos con los modorros. Pero vimos el concierto y tal, y vamos a poner un temita de cada uno de los grupos, de las bandas mexicanas estas que vimos. La Tesana, que es lo que suena ya con su tema estrés. No había nada más que hablar. Quería saber cuándo parar, pero que sea donde iré. Cuando me olvides moriré. Después de La Tesana, pues te viene un planetario con su tema Te odio. Thank you.

experiences. Hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy en Radio Topo. Y nos vamos como siempre con Grupo del Estado, y en esta ocasión desde Burgos, Arquitectura del Caos. Pues eso, esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Un besazo y os quedáis aquí en la compañía de Radio Topo, y un poquito en unos minutos con Los Tres Cuervos.